Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos, cordiales, colegas. Que hoy fue la presentación del flamante técnico de la Liga de Balompié. El Míster fue presentado hace unas horas. Venimos del evento y lamentablemente no alcanzamos a llegar a la estación. Pero vamos a conversar un poco con nuestro querido colega Fernando Montaño. Pero están atentos, colegas, porque va a ser una plática entretenida. Y bueno, ya saben, nos pueden escuchar por www.lavoladora.org o en Facebook también nos encuentran en redes como La Voladora Radio y en Instagram, Twitter. Y bueno, colegas, también si quieren saber las noticias locales de América Meca, pues ya saben que pueden escuchar, pueden ingresar a la página de Facebook La Voladora Noticias. Y pues bueno, colega, pues ¿cómo estás, mi querido Fer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Aquí trabajando un poquito y atendiéndolo con mucho gusto. Bien, colega, realmente fue algo accidentado llegar a la presentación a donde se encuentra el señor Laguna y los demás dueños. En la mañana fue la asamblea de segunda división y después de la presentación es la asamblea de dueños de la primera división, colega. Así es, hoy fue el día de hoy. Yo por situaciones de otro trabajo independiente a lo que es balompié y a cuestiones personales no pude asistir, pero ahí está el licenciado Laguna, presidente y socio del equipo Lobos, ahí atendiendo todas las cuestiones de la liga. Sí, lo vimos, nos quisimos acercar, pero nos llamaron a sentarse en la mesa de todos los dueños y ya no tuvimos acceso a más. Pues, con trabajos entrevistamos al licenciado Montiel, al presidente Isabel Maldonado y al nuevo director técnico, el Mister Jesús, que va a comandar la selección nacional. Bueno, hablando de esto, colegas, pues tenemos algunas entrevistas que hicimos, ¿no? Que por el tiempo y por la calidad del audio, lo vamos a tener que pasar el próximo viernes, porque pues, no hay que hacer el viernes. Pero quiero saber, antes que nada, colega, mi querido Fer, quiero que te presentes para que el auditorio, que te conozcan o la escucha, si están teniendo los micrófonos. Claro, te agradezco mucho. Pues mira, yo soy una persona de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad en el 2006 a 2009 de jugar fútbol profesional. Al mismo tiempo estudiaba yo mi carrera en el Instituto Politécnico Nacional. Soy técnico en sistemas constructivos y soy ingeniero mecánico industrial. Ya en el paso del día a día, combinando el fútbol con la escuela, tuve la oportunidad de trabajar en el Atlético Tapatío en el 2011 a cargo del profesor Leonardo Castillo, que ahí se hizo muy buen papel, que jugó liguilla por ascenso, yo tenía el cargo de entrenador de porteros. Y después tuve la oportunidad de trabajar con personalidades, como te decía, fuera del aire, con el profesor Salvador Rodríguez Moreno, hermano de Chico y Marcos. Tuve la oportunidad de probar el arbitraje muchos años, a muy buen nivel, gracias a Dios. Y después me da la oportunidad de trabajar también con la gente del Club Celaya de Liga de Expansión por parte de un gran amigo mío, el profesor Eber Virrío Torres, el director de Fuerzas Básicas del club. Y estuvimos trabajando con ellos ahí un poquito, promoviendo jugadores, observándolos aquí en la Ciudad de México, llevándolos para allá al club. Y luego por medio del licenciado Laguna, gran amigo mío fuera del fútbol, pues me da la oportunidad de incursionar en balompié con lo que la temporada pasada fue el equipo de Mesa B, que creo que se hizo un buen papel para hacer la primera temporada de la experiencia para mí en lo personal. y pues ahora con el nuevo reto de Lobos estamos tratando de sacarlo adelante. En estos días estuve yo ahí trabajando para el tema de traer algunos jugadores, armar un muy buen equipo para hacer un poquito de ruido en la liga el próximo torneo. ¿Cómo va su líder? Pues la pregunta nos viene siendo un día a día, ya que sé que muchos radioescuchas no conocen lo que es una rutina de un directivo. Me gustaría que nos compartieras un poco pues cómo es tu día en la rutina de Fernando Montaño, director deportivo de Lobos en el Clásico. Pues mira, no sé si decir que soy un directivo artístico, porque no solo me dedico al equipo, yo tengo un par de trabajos más dedicados al 100% al fútbol. Soy administrador de unas canchas privadas de fútbol que es el norte de la Ciudad de México, en el que están cordialmente invitados. Y también soy coordinador de una liga infantil que maneja todas las categorías. Tenemos cerca de 1.800 niños afiliados a la liga. Hace un par de semanas tuvimos un evento en el Perú Díaz, que nos fue también muy bien. Y pues la verdad es que trato de compaginar día a día las tres actividades, ¿no? El club, la liga infantil, la administración, la vida personal. Entonces tratamos de enfocarnos y poder dosificar los tiempos a manera de que podamos atender todo lo que gracias a Dios tenemos. Entonces, por eso te decía, no sé si decir que soy un directivo atípico porque no me dedico al 100% al equipo y aún así tratamos de hacer las cosas y sacar todo adelante. Claro, pero no, conocer ese tipo de situaciones y pues hace que pues el público, los aficionados del fútbol tengan un poquito más por el personal de pantalón largo, pues no actividades administrativas, ¿no? Tiene diversas actividades y es interesante que lo des a conocer, ¿no? Más que nada, para que pues sepamos lo personal, pues yo tampoco lo conocía, y gracias por comentarlo. Pues, antes que nada, felicitarte que estés acá en Chalco. Ya estás iniciando tu nuevo proyecto acá en 2021 en Chalco, junto con el licenciado. Y bueno, el licenciado Lagunas ya, pues, conocimos hace unas horas. Esperamos que tengan un buen día de mucho tiempo. Vamos a comentar sobre eso, porque nos vamos a platicar sobre este gran proyecto. Y no sé, mi tío, no sé lo que viene siendo esta actividad tan hermosa que es el fútbol. Comentabas que el arbitraje, ¿por qué te fuiste con el arbitraje? Pues mira, fue un tema, yo creo que la gran mayoría de los que hemos probado el arbitraje llegamos ahí por casualidad. En el caso mío, en aquel entonces yo trabajaba en el Tapatío, como te mencioné hace un ratito. Cuando nosotros terminamos temporada había una cierta incertidumbre de qué iba a pasar con el equipo. En aquel entonces había rumores de que se iba a Acapulco, de que se iba a Zacatecas. Entonces la gente que estaba a cargo del club dejó de pagar los salarios. Y conmigo trabajaba el preparador físico, el profesor Salvador Rodríguez, el hermano de Marco Rodríguez. Y ellos tenían un grupo de árbitros. Entonces él me invitaba y me decía, Fer, métete a arbitrar, y pues yo siempre le decía que no. Siempre vemos a los árbitros como lo malo del fútbol, desafortunadamente, porque son una parte esencial. Y yo le decía, literal, le contestaba, no, yo no me voy de árbitro, yo no me voy de árbitro. Hasta que en una situación, llegó un momento en que la situación económica ya nos tenía muy agotados, muy apretados, opté por decirle que sí. Le dije, sí, pues vamos a probar el arbitraje. Lo probé y mira, duré 7 años arbitrando, fútbol amateur, arbitré partidos profesionales. Entonces la verdad es que te puedo decir que todas las aristas que he probado del fútbol, la que más he amado es el arbitraje. Bueno, colegas, vamos a ir a un pequeño corte de estatua. En un momento regresamos a platicar con Fernando Montaño y conocer más sobre el proyecto de Lobos MX. En un momento regresamos. Gracias. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio.

PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Y pues en nuestras redes sociales es, pues ya saben, es La Voladora, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Y si quieren saber las noticias locales, por La Voladora Noticias. Bueno, seguimos con nuestro invitado, nuestro querido Fernando Montaño. Colega, pues hablando de lo que viene siendo tu trabajo en lo personal, ¿cómo lo recibió tu familia, tus seres queridos, todo lo que te rodean sobre participar en un proyecto de fútbol? Pues mira, yo creo que como todo, la sorpresa, ¿no? En el caso, yo creo que de mi madre fue más de cómo vas a dejar tu carrera para seguir en el fútbol. O sea, fue como esa parte de la desaprobación, ¿no? En su momento. Ya ahora, pues la verdad es que después de tantos años, ya lo ven con buenos ojos y al contrario, les da mucho gusto. En el caso mío, en ocasiones van mis hermanas, mis sobrinos a ver los partidos de los equipos. Y es grato, la verdad es que es grato contar con el apoyo de la familia. Y pues es una bonita experiencia, ¿no? En el caso mío, pues voltear a la tribuna, ver ahí a mi familia, mis sobrinos apoyando, eso para mí es algo que me marca y que también me motiva para seguir en esto. Bueno, colegas, pues vamos a conocer lo que viene siendo su proyecto de nuestro invitado de esta tarde. Y bueno, vamos a la siguiente sección, Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, vamos a conocer lo que viene siendo este gran proyecto. Y quiero que le pongan mucha atención, porque el sábado pasado estuvimos invitados a una plática con nuestro querido colega Enrique de Balompié MX, pero me gustaría que nuestro colega nos comente Fernando Montaño, de qué va a tratar este gran proyecto que se une a la Liga Balompié en su quinto torneo y más cerca de la zona oriente, en Chalco. Son tuyos los micrófonos, mi querido Fer. Bien, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que fue una decisión ir a Chalco, que fue circunstancial. Cuando terminamos la temporada pasada como en esta vez y que se terminaba el acuerdo que teníamos con el club y con el licenciado Hugo Vázquez, decidimos mantener la base de jugadores que teníamos en esa vez y retomar la franquicia de Lobos MX que pertenece al licenciado Laguna, que muy bien la trabajó el profesor Julio Huerta, perdón. Y pues se tomó la determinación de empezar a trabajar bajo el proyecto de Primera División. Se abrieron las puertas con algunos amigos en la zona oriente de Chalco, en la cuestión de instalaciones, en la cuestión de la casa club para los muchachos que teníamos tanto de provincia como extranjeros. Y de repente hubo un acercamiento ahí con gente del gobierno, del INCUFIDE, nos trataron con de buena manera y nos abrieron las puertas para trabajar por allá. Luego tuvimos también, por medio de amigos, acercamiento con la gente del estadio Arreola, que también vio con buenos ojos la incorporación del club por allá, y pues no lo pensamos más y se tomó la determinación de que fuera la sede del club para el siguiente torneo. Bueno, colega, ¿por qué Chalco? ¿Por qué estar cerca de la zona oriente, que bueno, que tanto nos hace falta a los fans del fútbol? Mira, propiamente era una decisión donde a lo mejor Chalco no aparecía en la planificación. El equipo la temporada pasada estuvo jugando al norte de la ciudad, en Cartagena, en Tultitlán, y se pensaba la posibilidad de mantenerlo por allá. Te repito, fue una situación de casualidades. donde gente, amigos nuestros, fuera del fútbol, nos fueron llevando hacia allá. Y ya cuando estuvimos trabajando ya en la zona, porque ya el equipo ya tiene entrenando cerca de 2 meses por allá, pues vimos que también había una necesidad de fútbol de alta competencia. Digo, sabemos que está Ciervos de la Liga Premier por allá, pero creo que este tipo de proyectos alternativos son los que la comunidad recibe con buena forma, porque creo que es un poquito más cercano este tipo de proyectos que lo que hoy en día presenta los temas de Liga Premier. Entonces yo creo que también por eso la gente nos recibió bien y hemos recibido muchos comentarios. Yo le comentaba al licenciado Laguna el día que terminó la entrevista con el buen Quique, que a mí me sorprendía la cantidad de mensajes que me empezaban a llegar de gente que quería conocer más el proyecto, incluido tú. Y me sorprendía la cantidad de ruido que se había levantado con el tema Lobos en la zona de Chalco, y caí en conclusión que había sido un acierto completamente mover la sede para allá. Bueno, la situación, mi querido Fer, es que Chalco, Iztapaluca, Tlalmanalco, todas esas zonas tienen muchas unidades habitacionales. Esas unidades habitacionales, pues es gente de distintas partes de Ciudad de México y del interior de la República. Entonces es un surtido rico de fans. O sea, te lo digo porque, bueno, por ejemplo, yo de niño llegué a Iztapaluca a los 11 años. Y igual, se hizo un boom en lo que viene siendo el fútbol. Y ahorita tener un equipo que tenga cercano y que lo sientas tuyo y que puedas ir y disfrutar. Y ahorita, más que nunca, que se viene esta Copa de Conifa, donde habrá una selección y podremos tener algún representante de Lobos MX y que vaya al Mundial, esperemos que lo califiquen, pues imagínate cómo no va a llenar de felicidad a todos los fans del fútbol. Pues mira, sin decir nombre todavía, a pesar de que ya está amarrado, okay, un jugador de selección, bueno, que estuvo en la selección en el proceso pasado, se va a sumar con el equipo. Okay. Entonces, y tenemos la intención de al menos tener un par de jugadores de nosotros en selección para la Copa de las Américas, y ¿por qué no? En el hipotético caso, hasta en el Mundial. Y sí, queremos que haya representación de Lobos. Excelente. De hecho, bueno, una de las preguntas que te hizo Quique en tu entrevista del sábado, sí, pues yo le hice el favor de que te preguntara, fue que qué hay de cierto que un portero que fue campeón en la segunda división esté cerca de Lobo MX. Desafortunadamente se cayó la negociación. Ay, no, pues. Nos ganó por ahí un equipo, nos ganó a ese muchacho. Digo, yo en lo personal le deseo mucho éxito. La verdad es que yo siempre he creído que si el jugador dice que sí a un proyecto es porque es la mejor decisión para él en ese momento, o él lo ve como la mejor decisión, nunca lo voy a ver a mal. Ya suplimos también la posición, ya tenemos un par de porteros de experiencia, no en la liga, pero sí de buen nivel. Y el jugador que yo te estoy diciendo, pues es un jugador de cancha. Okay. Ya está amarrado, pero todavía no podemos hacerlo oficial, hasta que no esté la firma en el papelito, pero ya ayer nos confirmó que sí viene con nosotros. Y es un jugador que estuvo en selección nacional. Bueno, esperemos que en la próxima convocatoria y pues le echen un ojito a todos los jugadores de Lobos. Bueno, ya hablando del equipo, platícanos, ¿dónde va a ser su estadio? ¿Qué horarios van a jugar? ¿Dónde los van a transmitir? Y sobre todo, pues, lo más importante, ¿dónde podemos empezar a hacernos fans? O sea, redes sociales, todo eso. Mira, le comentaba aquí que en la entrevista que me hizo favor el sábado de hacer, que vamos a jugar en el Estadio Arreola. Sí, esa va a ser la sede del equipo, se va a jugar los días viernes. El horario todavía no lo podemos tener confirmado, porque también dependemos de las actividades que tenga el estadio. Y pues las redes sociales del equipo son Lobos MX, que ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar ya para empezar a fortalecerlas y que la gente nos empiece a seguir ahí. Le comentaba yo también ahí aquí que en esa entrevista que estamos haciendo una planificación para poder incluir a la gente de la región para que asista a nuestros partidos, hacer algunas dinámicas con las escuelitas de fútbol de la zona para que nos ayuden sus niños de baloneros o los protocolos. Entonces, de esa manera pretendemos que la gente se acerque a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros por allá. Perfecto. De hecho, el Estadio Arreola, no sé si estoy mal, su ubicación es sobre un... Está enfrente, creo que, de una tienda comercial, bueno, de Soriana. Creo que está la entrada de Chalco. No sé si estoy en lo correcto. No, no, el Estadio Arreola está enfrente del Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo. Ah, ok. Ya con eso tenemos la referencia, colegas. Así es. Pues bueno, bueno. ¿Qué horario van a jugar? El horario todavía no está definido. Lo que sí sabemos que va a ser los días viernes. Perfecto. Bueno, ahí estamos buscando que sea como a las 3 de la tarde. Hoy es un horario un poco temprano. Hubiera estado bien como a las 8 de la noche, pero bueno. El problema es que no tiene alumbrado hasta donde yo tengo. Perfecto. Bueno, está bien. Platícanos el uniforme. ¿El uniforme cuál va a ser? El uniforme, mira, vamos a... justo por la tarde estuve acercándome con unas marcas deportivas para el tema de la vestimenta del club. Okay. El uniforme pues va a conservar los colores tradicionales que Lobos ha tenido desde que estaba incluso participando en Liga Premier como Lobos Huerta, que son los colores tradicionales azul y amarillo. Sí, claro. Así lo queremos mantener. Sí, es que esos colores... Claro, son el América y son los curiosos, son los jugadores. No, créeme que no es por eso. Bueno, platícanos un poquito y pues, ¿por qué Lobos? ¿Por qué se llama Lobos? Un poquito del escudo. Mira, el tema Lobos inició hace, si no fue a la memoria, dos años y medio, que tomaron la aventura de participar en la Liga Premier en Serie B, uh-huh, a cargo del profesor Julio Huerta. En ese entonces pues yo no estaba dentro del grupo de trabajo, yo trabajaba, como te dije hace un rato, de manera externa para el profesor Eber Villarreal de las Fuerzas Básicas de Celaya. Sé un poquito ahí de su historia, no, la verdad es que les mentiría si te dijera alguna teoría de por qué Lobos, esa parte yo la desconozco, el licenciado Laguna la sabe mejor que yo porque él lo vivía desde el momento cero. Uh-huh. Pero el primer logo que se tuvo fue un lobo con el gesto de un aullido. Ajá. Para la temporada pasada, con ayuda de un diseñador gráfico, era un amigo del licenciado Laguna, se modificó y se hizo un lobo que es un poquito más, en el buen sentido de la palabra, se ve un poquito más dominante, más intimidante, más agresivo. Nos gustó el nuevo logo y es con el que se trabajó la temporada pasada. Y ahora ya con el equipo a cargo de nosotros, a esa imagen la vamos a tratar de explotar lo más que se pueda para que la gente en Chalco y las zonas de Iztapaluca y que acabas de mencionar, cuando ven un logo de Lobos, sientan que es un equipo de ellos. Sí. De hecho, nuestra productora Rocío Castillo nos hizo el favor de compartir lo que viene siendo una foto tuya, una imagen del logotipo, para que lo puedan checar, colegas, ahí en el Facebook de La Voladora, ahí se va a encontrar el escudo de este gran equipo. Oye, colega, algo bien importante, pero súper importante, las transmisiones de televisión que han tenido en Liga Balompié, han tenido muchos accidentes, tristemente ha habido partidazos que no se han podido disfrutar de la manera como se debería, y me gustaría saber qué está pensando pues Lobos MX para sus transmisiones, y pues platícanos. Pues mira, para el tema transmisiones, como todo, yo creo que al estar en una liga que es de desarrollo, pues yo creo que no solo los equipos son de desarrollo, ¿no? O están en un desarrollo, creo que hasta los medios están en este desarrollo, se les está abriendo la puerta, creo que para algo de muy buen nivel, y pues siempre va a haber fallas, eso es normal y es parte del proceso de aprendizaje. Lógicamente lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar un medio de comunicación que tenga auge en la zona, uh-huh, para que pueda ayudarnos a explotar la región y sobre todo también que sean transmisiones de calidad, ¿no? La verdad es que la característica de las transmisiones que ha tenido la liga, yo te lo puedo decir que he seguido a veces los partidos de primera y a veces de segunda, es que la calidad de transmisión de primera es mejor que las de segunda. No sé si tenga que ver porque la liga tiene ciertas directrices y en segunda a lo mejor es un poquito más light el tema, no lo sé, pero nosotros pretendemos tener un servicio de transmisión, ya sea contratado por medio de la liga o algún externo, pero que nos pueda ofrecer la posibilidad de crecer y de que se tengan transmisiones de calidad. Para eso también vamos a analizar la posibilidad de mejorar la, la, capa, capacidad de internet que se tiene en el estadio para que la transmisión sea buena. Okay. En ese caso, ¿han tenido algún tipo de partido de práctica planeado para realizar una prueba de transmisión para que poco a poco se vayan dando idea de qué tanto puede beneficiar o afectar determinada empresa que logren contratar? Sí, fíjate que no lo tenemos planeado, ¿eh? O sea, no lo habíamos planificado de esa manera, no lo teníamos pensado. Ajá. Pero me acaba de dar la idea, yo creo que lo voy a planificar en cuanto termine la entrevista que me hacen favor de hacer. Me voy a poner a echarle vueltas a la cabeza para esa situación. Okay, perfecto. Referente a lo que viene siendo tus redes sociales. Las redes sociales ya ves que son bien importantes. Ahorita claro. El joven quiere todo rápido, toda la generación más jovencita quiere todo rápido, quiere TikTok, quiere Instagram, quiere todo esto. ¿Planean, no sé si tienes planeado a realizar algo con... Perdón, no te escuché bien. ¿Planean tener algún tipo de retos o algo así con los jugadores para ir conociendo poco a poco el plantel? Claro. Estamos justamente planificando esa parte con un gran amigo mío. Okay. Que es muy famoso en TikTok. Te voy a adelantar el nombre, con Yeye. Ok, perfecto. Entonces, probablemente sumemos a las filas del equipo a Yeye y Yeye a lo mejor nos apoya en esa parte. Perfecto. Ahora, ¿van a hacer algún tipo de evento en la presentación del uniforme, en presentación de patrocinadores, en presentación de jugadores? ¿Algo tienen planificado? Mira, ahorita lo que nosotros tenemos pensado, ya a partir de la próxima semana, ya que tenemos a los jugadores firmados en el papel, ya empezar a hacer su presentación oficial dentro de nuestras redes sociales. No tenemos planificado un evento como tal para darlos a conocer, pero sí estamos ahí trabajando en la parte de que en el partido inaugural, tengamos ahí presencia de las autoridades de Chalco, algunos medios de comunicación, ustedes están cordialmente invitados, uh-huh. para que ustedes conozcan de primera mano la plantilla y también puedan disfrutar del primer partido del equipo. Ok, perfecto. Referente a lo que viene siendo esto que es la selección, vamos a entrar a platicar un poquito de la selección. Se ha dado a conocer que va a ser Jesús Sebastián López Meneses el técnico, el timonel de la selección, y dio lo que viene siendo su plan deportivo. Dice que se va a acercar a los jugadores, se va a acercar a los clubes. ¿Tienen planeado, no sé si ya te dijeron o apenas le van a decir al licenciado ahorita en la asamblea, porque apenas se dio a conocer, o ya tienen algo planeado o todavía? Pues mira, yo creo que primero la presentación del profesor Jesús creo que es un acierto por parte de la liga. Primero porque es el técnico campeón, ¿no? Yo creo que eso da bastantes bases y correctas para uh-huh. pensar que el profesor Jesús pues sea el técnico de la selección, ¿no? Da cierta lógica. Uh-huh. Aparte es un tipo con mucha experiencia. Tanto jugando como ahora en la faceta de cuerpo técnico y director técnico, pues para mí en lo personal, digo, no tengo el gusto de conocer al profesor, pero pues yo creo que de los que estamos o formamos parte de la liga, yo creo que él era la selección natural. Y sí. en el tema de lo que tú me dices, que si hay alguna planeación, pues ya empezaremos a definir la estrategia el licenciado Laguna y yo. De primera mano pues comentarle al profesor Jesús que Lobos está abierto para que él se pueda acercar a ver el trabajo que se está haciendo con todos y cada uno de nuestros jugadores, y que si en algún momento alguno de los chicos que tenemos o de los refuerzos están por llegar le funciona para trabajar con la selección, pues Lobos está completamente dispuesto a ceder a esa gente. Para nosotros es benéfico también tener jugadores en selección y con nosotros el profesor Jesús tiene las puertas abiertas en todo momento. Sí. Mostraba a nuestro querido presidente Isaí Maldonado una tabla de que va a estar visitando algunos clubes, entre ellos yo alcancé a percibir, no se veía muy bien, pero parece que Lobos va a ser uno de los visitados por el técnico. Imagínate el plus que van a tener los jugadores al ver al técnico visitando las instalaciones del entrenamiento. Y claro, yo creo que va a ser un motivante, pero extraordinario. Definitivo. Mira, en sí el hecho de cambiar de segunda división a primera, yo creo que ya es un tema de motivación. Uh-huh. Los refuerzos que vienen es gente de mucha experiencia, gente que nos va a aportar mucho y que nos va a permitir ser un club competitivo. Y si a eso le sumamos el plus de que el profesor Jesús nos honra con su presencia, pues yo creo que las cosas están dadas para que al menos uno de nuestros jugadores pueda tomar parte de selecciones. Bueno, esa era una de las preguntas que se le hicieron, se la hice en la conferencia, al nuevo director técnico, que en la última convocatoria solamente habían elegido a jugadores de 3 equipos y un jugador de Inter. Así. Y que si ese torneo que acababa de terminar había sido un gran torneo, tanto en primera y segunda división, que habían brindado gran espectáculo, que si podía tener, por ejemplo, en consideración a los demás jugadores, aunque sea uno o dos de diferentes equipos, para que sea una selección total, y a lo mejor de base 2-3 clubes. Él me contestó que todos tenían la oportunidad, que él se iba a manejar por el momento actual del jugador y que todos tenían las puertas abiertas. Sí, mira, eso que tú comentas es algo real. Yo creo que yo en lo personal no conozco cómo estuvo la esencia de la selección de la temporada pasada. Sí, es una realidad que fue la base de Mesa, Cóndor y Chapulineros. Ajá. De alguna manera tenía cierta lógica porque creo que eran los 3 equipos más dominantes de la temporada pasada. Entonces sí había cierta lógica, pero yo creo que también había gente importante en otros clubes, ¿no? No solo por el nombre, pero por ejemplo César Villaluz Industriales creo que hubiera tenido posibilidad de estar ahí. Exacto. Yo creo que el tema de que haya la apertura por parte del profesor Jesús a estar observando el trabajo de los demás clubes es algo bueno, porque nos ayuda a fortalecer a la selección, le da más credibilidad sobre todo, y ya el hecho de que si pueden o no haber jugadores de otros clubes, pues creo que también depende del día a día de nosotros. Al final del día, si nosotros no trabajamos de manera correcta, no le damos material a la selección. Okay, bueno, otra de las preguntas que se le hicieron al profesor, al nuevo director técnico de la selección, fue que en la última convocatoria que se realizó un juego de preparación, se hizo un entrenamiento en lo que viene siendo en el municipio de Amecameca y se jugó el juego en Ixtapaluca. Mi pregunta fue que si le iban a dar la oportunidad a las plazas de los nuevos clubes que se están incorporando a esta Liga Balompié Mexicano a realizar algún juego de preparación en alguna de estas plazas. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que algún día se acerque la selección a elegir tu estadio como sede de un partido de preparación? No, claro que sí. ¿A qué club no le gustaría, no? Uh-huh. Y aparte nosotros que creo que tenemos una buena plaza en el Estadio Arreola, sería bueno, ¿no? También, mira, hay que tomar esa parte, ser muy cuidadosos y muy meticulosos en esa parte, ¿no? Yo creo que a todos los equipos nos llamaría la atención, pero ¿sabes qué? Hay un común denominador en todos los clubes. Uh-huh. Bueno, la gran mayoría. La mayoría no somos dueños de los estadios donde jugamos. Sí, sí, sí. Entonces eso también te implica una logística distinta, ¿no? Sí, platicando platicando con el presidente Isaac, platicó eso, porque yo le decía que había sido un buen torneo y que me hubiera gustado que todos los últimos partidos que tuvieran importancia y relevancia para calificar se jugaran a la misma hora. Pero lo mismo que tú me estás tocando, me tocó el tema él, que no todos son dueños de sus estadios, no pueden decidir los horarios y bueno. Es que es una realidad que nosotros como clubes enfrentamos. O sea, nosotros quisiéramos tener siempre nuestros estadios llenos y jugar a las horas estelares, ¿no? Pero afortunada o desafortunadamente también compartimos las plazas con otros proyectos, tanto profesionales como ligas locales. Y los estadios, al no pertenecer a nosotros, pues no tenemos nosotros disposición de los horarios a placer o como nosotros quisiéramos, ¿no? Yo quisiera que mi equipo entrenara 2 veces a la semana en el estadio, pero también a veces es bien complicado por esto que te estoy comentando. Pero yo creo que si ya hay una planificación y se logra desarrollar ese proyecto como lo estás mencionando, con tiempo, de manera de que nos permita planificar, al menos con nosotros yo creo que no hay ningún problema que se juegue algún partido en el Estadio Arreola. Bueno, colegas, vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos con esta interesante plática con Fernando Montaño de Lobos MX. Gracias. platicando. Fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos a punto de finalizar esta plática. Los saluda Ulises Caballero aquí en La Voladora Radio 97.3 FM. No, y ya también pueden seguir el programa por www.lavoladora.org. También están nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y si quieren saber las noticias actuales de la zona volcanes aquí en Ameca, pueden ingresar a La Voladora Noticias. Bueno, tenemos invitado a Fernando Montaño, una plática muy interesante. Disculpen un poco que haya sido en este tipo de vía telefónica. Lamentablemente venimos de un tráfico infernal de la Ciudad de México. Fuimos a la presentación hasta Tlalnepantla y fue tremendamente un caos y no alcanzamos a llegar, pero aquí tienen esta plática con Fernando Montaño. Colega, ya estamos a punto de finalizar, pero me gustaría que nos dijeras, nos comentaras los orígenes del club. O sea, no sé si nos puedes platicar en qué otros torneos ha participado, un poco de la historia del club. Pues mira, como te dije hace unos minutos, el club es un club joven. Ajá. Surgió de la idea del profesor Julio Huerta, de la mano con el licenciado Laguna. El club inició en la Liga Premier, estuvo jugando en la Serie B, estuvo jugando un par de temporadas. La primera temporada le fue muy bien, la segunda ya tuvo un bajón bastante significativo, tuvo ahí varios problemas administrativos, tomaron la determinación de salirse de lo que era la Liga Premier, y hace un año exactamente tomaron la aventura de jugar balompié, con la base de jugadores que venían de la Liga Premier. Se aventuraron a jugar en la zona de Teoloyucan, en el Estado de México. Ajá. Por ahí estuvieron la primera temporada, que fue, te digo, hace un año, y la temporada pasada estuvieron igual en la zona norte, en Tultitlán, en el estadio Cartagena. Sí. Entonces, sí. Y ya ahorita que el licenciado Laguna y tu servidor tomamos la determinación de tomar el control de lo que es nuestro club, muy agradecidos con el profesor Julio Huerta, eso lo quiero recalcar. Pues se tomaron las alternativas que tenían para que el club se desarrollara. Y creo que el hecho de llegar a Chalco, pues con el paso de las semanas nos hemos convencido. Yo debo confesarte que yo era de los primeros escépticos, Yo era de los primeros escépticos que decían, no, es que Chalco es muy lejos para mí, y tener club hasta acá me va a costar más trabajo. Pero con el día a día de estar viendo la zona de Chalco, estar allá en la comunidad, la verdad es que me convencí completamente. Chalco es muy bonito, es muy tranquilo, me gustó bastante hoy no tenemos en la mente otra posibilidad más que seguir ahí. Sí, claro, es una plaza futbolerísima y fíjate que vas a ver resultados, a lo mejor deportivos hablamos después del torneo, pero vas a ver claro. Que la afición, de seguidores, de toda esta situación, pues nos llena de alegría, ¿no? En lo particular uno que es fan y le gusta el fútbol. Ahora, coméntanos, ¿han pensado tener una segunda división? Mira, de hecho lo que era la franquicia de Nesa B, originalmente se iba a llamar Lagunas United. Antes del convenio que se hizo con el equipo de Nesa. Entonces la franquicia de segunda también es del licenciado Laguna y de tu servidor. Solamente tuvimos el nombre de Nesa FC prestado para poder jugar la temporada pasada. Creíamos, las dos directivas creíamos que era un proyecto que los dos nos convenía y así se tomó. Por ahora nosotros al tomar la franquicia de Lobos, la segunda la vamos a tener en stand-by. La vamos a empezar a trabajar de manera interna en este segundo semestre del año, tanto para empezar a reclutar jugadores como para buscar una posible sede ahí mismo en Chalco, pero donde se pueda jugar la segunda división. Okay. De hecho, hoy justamente tuve una charla con un profesor de la zona, okay. que él me explicaba ya que ya tenía un grupo de jóvenes. No me quise aventurar a decirle, bueno, pues vamos a buscar ya participar esta temporada, porque yo no conozco propiamente a los chicos, hay que ver qué proceso deportivo tienen, pero sí queremos trabajar con ellos de la mano para ver si para el mes de enero logramos activar también la segunda división. Y otro tema muy importante, equipo femenil. Por ahora no lo tenemos contemplado, no te voy a explicar por qué. Yo en lo personal pues sí me gustaría tener la presencia del equipo femenil en la liga, pero creo que ahorita la prioridad es establecer el proyecto con la primera división en la zona para empezar a tener el respaldo de la gente. Yo creo que si ahorita llegamos muy ambiciosos a querer tener primera, segunda y femenil, pues en algún momento vamos a claudicar en alguna. Entonces queremos ir fortaleciendo poco a poco, proyecto por proyecto, para después ya poder decir que somos un club grande de la comunidad y para la comunidad. Ok, bueno, me gustaría que nos compartieras lo que viene siendo, ¿dónde pueden los jugadores interesados en acudir a las visorías? Ok, mira, el equipo está entrenando de lunes a viernes a las 9 de la mañana en el Deportivo La Conchita, ahí en Chalco. Ok, está bien. Y también pueden solicitar información. Mira, si tú entras a nuestras redes sociales, están un poquito apagadas, porque estamos ahorita más como en el tema de consolidar el proyecto, lo administrativo, pero si nos mandan mensaje ahí a las redes sociales, Lobos MX, los chicos que estén interesados, con todo gusto los podemos recibir. De hecho, yo creo que la próxima semana vamos a agendar un día de visoría, todavía hay algunos lugares que nos interesa por cubrir, y qué mejor que a lo mejor puedan ser chicos de la comunidad, chicos de la zona, ¿no? De ahí de Iztapaluca, Valle de Chalco, más hacia la zona donde están ustedes, ¿no? Estaría interesante. A los empresarios, a los queridos colegas que les gusta integrarse a su proyecto como patrocinadores, ¿a dónde tienen que acudir? Mira, ahí tendrían que comunicarse directamente conmigo. Si tú me permites, te puedo facilitar mi número telefónico y con todo gusto podemos hacer ahí un proyecto en el que todos se sumen y que todos obtengamos beneficios. Ok, perfecto. Lo que viene siendo, pues, estas escuelitas que hacen los clubes de infantiles, ahorita que son vacaciones, ¿han planeado tener alguna, como, un curso de verano express con jugadores que capaciten del primer equipo a los chicos, a los niños? Mira, lo veo ahorita todavía un poquito difícil porque hay chicos del primer equipo que todavía no se han podido integrar. Porque son chicos que apenas acabamos de amarrar, ¿no? Le voy a adelantar un nombre, Germán Medina, que fue campeón de goleo la temporada pasada en segunda división, ya está con nosotros, pero es un chico que todavía no llega a México. Entonces, él casi iba a llegar a días de arrancar el torneo. Entonces, esa parte no la hemos planificado porque ya tenemos el tiempo encima para el arranque del torneo. Lo que sí queremos es invitar a las escuelitas de fútbol, aprovechando, como bien dices tú, que sean vacaciones, para que acudan con sus niños al estadio, al menos al partido inaugural, y buscar la posibilidad de hacer alguna dinámica con ellos, como te decía hace un minuto, a lo mejor que participen en los protocolos de inicio juego, estén como baloneros, y que tengan la oportunidad de convivir con los muchachos. Bueno, colegas, estamos llegando al final de este pez platicando. Quiero agradecerte, Fernando Montaño. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales para ya cerrar este pez platicando. Mira, las redes sociales del equipo son tanto en Facebook como en Instagram. Están como Lobos MX. Y para el tema de lo que habías comentado de empresarios o posibles patrocinadores, pues se pueden comunicar directamente conmigo en mi número telefónico. Si me permites, lo doy al aire. Claro, claro. Es 5618-43-82-17. Y ahí con todo gusto, si hay algunos chicos que se quieran integrar al equipo y quieran mandarme mensaje directo, también los puedo atender sin problema. Bueno, te agradezco mucho. Esta es una entrevista de varias que vamos a estar realizándoles, ya sea a la persona, a tus jugadores, a los directivos, y vamos a darles más seguimiento a este nuevo club, que es de acá, lo vamos a adoptar, porque es un club que apenas está empezando a dar sus pasos, es joven, como lo comenta Fernando Montaño, y pues ahí estaremos dándoles cobertura. Muchas gracias, colegas, y estaremos en contacto, así que gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.